Hola amigos, muy buenas tardes, noches tengan todos ustedes. Pues ahora sí que llegamos a la colita de A Fuego Lento. Yo soy Luis Llorés y les agradezco su compañía en esta hora. Gracias por estarnos acompañando. Una disculpa a todos los que nos estuvieron esperando en esta hora, en este momento. Bueno, pues gracias por estarnos sintonizando. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir, queridos amigos? Pues ya nada más vamos a estar un ratito con ustedes, unos problemitas de... pues ahora sí, problemas ajenos a nuestra voluntad, pero aquí estamos con ustedes. Y bueno, para comentarles a todos ustedes, mis queridos amigos, pues ya tuvimos la oportunidad el jueves anterior de haber estado aquí sin problemas, sin nada. Ahorita, pues... creo que pues ha habido una serie de cuestiones, ¿verdad? Que suelen surgir, ¿no? Y que suelen afectar un poquito nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, pero no importa. Seguimos aquí, queridos amigos, y gracias por estarnos acompañando. Pues bueno, fíjense que espero que me esté escuchando nuestro querido amigo, un querido amigo que está en Querétaro. Espero que nos esté escuchando también su hija. Hace un rato me contactó la jovencita por medio del chat, mientras tuve por ahí una, ¿cómo se llama? Pues mientras tuvimos por ahí una conexión donde perdón, es que me distraje, voy con un mensaje. Bueno, entonces pues tuve un poco de tiempo de una conexión y bueno, la hija de este amigo me contactó y para aprovechar los 10 minutos que nos quedan en este su programa de A Fuego Lento, pues resulta de que quería hablar con ustedes acerca, para todos obviamente, no nada más para nuestra amiga. Para todos, quería hablarles de una planta que está causando, digamos, está teniendo, ¿cómo les diré? Algo de difusión por medio de una persona de origen español. Incluso en el internet lo logré, compartir, y es que precisamente esta planta se da en México, es originaria de Madagascar y es así como de un clima semiárido. De hecho, inclusive hay gente que la tiene de ornato en sus hogares, y estamos hablando de que esta planta se le ha relacionado con la cura del cáncer. Yo no sé si puede curar el cáncer, pero un familiar muy muy cercano a mí la probó, no para el cáncer, sino pues simplemente para sentirse mejor, que sí tiene sus achaques esta persona, y le quitó, en los 2 días que la comió, le quitó el malestar en sus articulaciones y huesos a esta persona. Así. Y no solo eso. Precisamente empecé yo a tomar interés en esta planta porque precisamente ha sido el efecto que tuvo sobre este familiar. Y me comentaba, ¿no?, que lo que le estaban diciendo en relación a esta planta. Y es que esta planta, queridos amigos, por si me están oyendo, se le conoce, o su nombre científico es el Calanchoe. Sí, con K. Calanchoe. Y esta plantita, Calanchoe, de hecho, tiene muchas aplicaciones en la salud del ser humano. Es una plantita, por ejemplo, la que comió mi esposa, que me enseñó las fotos. La rama, la hoja es en forma triangular, larga, ¿sí? Parecería una punta de flecha y tiene como piquitos a todo lo largo de la hoja, en el cual crecen las florecitas o unos pequeños botones de esta hoja. Y de hecho se le conoce también como espinazo del diablo, aranto, y su nombre científico es Calanchoe daigremontiana. Para que no se les olvide, daigremontiana. Así como se oye, daigremontiana. Ese es su nombre científico. Obviamente mucha gente sí la conoce como el Calanchoe. Es una planta propia y endémica de Madagascar, aunque su cultivo ya está muy generalizado en todo el mundo, desarrollado por su fácil mantenimiento, porque obviamente no necesita mucha agua, queridos amigos. Como es un clima semiárido o árido, realmente la hoja es carnosa, o sea, es gordita, se puede decir la hojita de la planta, sí, a ver, antes de continuar, nos están informando por aquí que nos podemos tomar unos minutitos pasados de las 9, según nuestro querido amigo Pastor Delgado. Nos dice que Albert, que nos cede unos minutitos, ¿no? Pues muchas gracias a nuestro amigo Albert Juve. Albert, pues bueno, aquí estamos tomando. Y bueno, continuando con el tema, queridos amigos, es muy valorada esta planta en la jardinería, por lo que les estábamos comentando. Les digo, está generalizado por todo el mundo su cultivo. Les digo que es una planta que mucha gente le usa de ornato. Bueno, para los que tienen esa planta, póngale Calanchoe al buscador de Google y ahí pueden ver las imágenes de la planta para que no batallen. Ustedes pueden ver las imágenes de cómo es esta plantita. Y una vez que ustedes la conozcan, no necesitan hervirla, no necesitan machacarla ni nada. Simplemente toman un pedazo de la hoja, de la planta, y se la mastican. Yo sé que a lo mejor mucha gente no está muy familiarizada con el jobo, pero este familiar o esta familiar que me la recomendó porque la probó y tuvo esos efectos muy benéficos en su salud, me dice que el sabor de la hoja fue a jobo. Hasta eso, para los que conocen el jobo, pues el jobo es algo muy rico. De hecho, a mí me gusta el jobo. Entonces puedo decir que el jobo es algo muy, muy sabroso, queridos amigos. No sé, para algunos que los han probado, el jobo es algo, ¿cómo se llama?, de muy buen sabor, parece ciruela. Y la verdad, pues yo creo que a lo mejor unos de ahí pues les puede encontrar un buen sabor. Entonces, hasta eso está muy bueno. para los demás, pues el sabor sería así como tipo agridulce, un poco más consistente el sabor que otro fruto de un árbol que se llama carambolo, más o menos parecido a eso. Entonces, según lo que se ha estado publicando de esta planta, es que esta planta deja en entredicho a la quimioterapia. Y obviamente los defensores, bueno, se habla mucho de que los defensores de los intereses farmacéuticos, pues, están tratando de desprestigiar esta planta. Inclusive, el otro día platicando con un conocido, ahorita también está muy de moda lo que son, ¿cómo se llama esta fruta? La están usando mucho acá en Tamaulipas, se habla mucho de él. Déjenme ver si luego me acuerdo. Inclusive me decía esta persona, pues es que a esta planta, que también está siendo muy valorada por los beneficios en la salud, resulta que pues que ya le cayó una plaga, ¿no? Y obviamente pues este amigo llega a comentar que inclusive pues posiblemente sea ya también un plan para afectar a este producto natural, porque obviamente cuando la gente empieza a ver resultados y los empieza a compartir, normalmente como yo lo estoy haciendo con ustedes en relación al Calanchoe, resulta de que pues obviamente hay intereses que se ven afectados, porque pues ustedes saben que muchas veces no tanto porque los médicos sean muy cuadrados, sino porque pues a ellos también las actualizaciones les vienen de las grandes empresas, de la industria, ¿no?, farmacéutica. Y muchas veces, pues muchos de ellos no están tan familiarizados con las teorías de conspiración, ¿no? Y pues no ponen en entredicho este tipo de situaciones o este tipo de supuestos para pues también observar hacia otro lado y ver formas alternas que no impliquen mucho gasto para las personas, ¿no? Y que la gente no termine claro que sí, apenas iba a poner el chat, no he entrado en el chat del Fenkai, pero bueno, dejen, ahorita me meto. El nombre nos mandó un Twitter por aquí nuestro amigo Pastor Delgado. La planta se llama Calanchoe y la que probó mi esposa, en especial su nombre es Calanchoe digremontiana. Ese es su nombre científico. Igual también mucha gente la conoce más por Calanchoe, pero en algunos lugares se les conoce como espinazo del diablo y también como aranto. Aranto, así como se oye. Bueno, resulta de que se habla que esta planta tiende a dañar los daños celulares. Según, pues, con que consumas 30 gramos diarios de hojas crudas o en infusión, esto trae pues consecuencias de reparación de daños celulares. Al menos así mucha gente lo expone. Inclusive una doctora conocida de mi familiar que tomó esta planta, le está poniendo mucho interés. E inclusive esta planta, por ejemplo, la consiguieron para empezar en el estado de Hidalgo. O sea, pues aquí en México, queridos amigos, sí, en el estado de Hidalgo. De hecho, Es muy bonito el estado, bueno, todos los estados, pero el estado de Hidalgo tiene algunas cosas muy padres. La tierra, normalmente, al menos por los lugares donde he andado antes de llegar al Estado de México y a la Ciudad de México, que antes, originalmente, bueno, de hecho todavía atraviesas Tulancingo, ¿no? O si van para Pachuca, todo eso, la tierra es roja, así muy, muy curioso, ¿no? Bueno, para los que somos de otro estado, por supuesto. Y decía, y espero que nuestro amigo, que nuestros amigos que están ahí escuchándonos, sí, también, exactamente, ayuda a aumentar el sistema inmunológico. Y te voy a decir por qué también. Porque, bueno, de hecho, el familiar que probó esta planta fue mi mujer, fue mi esposa. Y resulta de que mi esposa tiende a padecer o a tener de repente con ciertas comidas, con ciertos alimentos, tiende a padecer algunos problemas gastrointestinales o gástricos, de condición gástrica. Y resulta de que cuando comió esta planta, su digestión fue perfecta. Si te normaliza, y bueno, para no variar, resulta que si tú tienes muy sana tu flora intestinal y tienes muy buena digestión y tu sistema digestivo está sano, de ahí parte el 70% de la fuerza de tu sistema inmunológico teniendo un buen sistema digestivo. Así como lo oye, ¿no? Entonces, lo decía por mis amigos que están en Querétaro, por su hija de este cuate y por él, porque pues está batallando un poco con ello. La doctora amiga de mi esposa dice que aparte de que la trajeron del estado de Hidalgo, también ha encontrado que tiene propiedades esta planta para ayudar a personas con problemas de tipo psiquiátrico, como lo que vendría a ser la esquizofrenia, también la bipolaridad y otro tipos de tipo neurológico, ¿no? Entonces, sí, de hecho. Entonces, sí, les voy a poner aquí en el chat, ya estoy adentro del chat, Calanchoe. Se llama Calanchoe, así con K. Calanchoe daigremontiana. Así es, Guk, exactamente. Así como lo escribiste, está perfectamente bien escrito. Esa es la. Y yo les estoy recomendando esa. Porque hay varios tipos de lo que es esta especie. Tiene varios subtipos, hay unas que varían las hojas, varía el tipo de planta, o sea, pero es también Calanchoe, nada más que tienen otros nombres. Y yo les estoy recomendando la daigremontiana porque es la que probó mi mujer. Simplemente porque es en la cual yo pude decir, cabrón, los efectos están muy buenos. Es que ella sí fue 2 días de visita con estas personas que les comentaba y nada más probó la planta esos 2 días, nada más, sábado y domingo. Normalmente luego pues por el viaje ella llega muy cansada y luego como está con un poco de sobrepeso pues también le afecta mucho lo que es sus articulaciones, específicamente los tobillos y parte del talón, pues va siendo de que esos 2 días que comió la planta nada más, el efecto le duró hasta el día miércoles, creo que hasta el jueves que le volvieron a doler, pero del lunes al miércoles en su trabajo ella no padeció ningún dolor. Así es el efecto de esa planta. Entonces, es muy, muy interesante, porque mucha gente ya está volteando esta planta. Incluso, les digo, es popular en América Latina. De hecho, se supone que cuando, la que hay en América Latina la trajeron, pues, originalmente los esclavos en aquel entonces, que traían los colonialistas europeos a América para los trabajos pesados. Y ellos fueron los que trajeron la planta aquí en América Latina, gracias a ellos. Entonces les digo que está llamando mucho la atención esa planta. Lo mejor es que es algo súper económico. Yo he visto reportajes, he leído algunos reportajes en relación a la plantita esta en internet. Y sí, he encontrado páginas así como que, pues que no es la gran cosa. Pero déjenme decirles que, pues, el efecto sobre mi mujer fue el que me hizo, pues, tener más atención. Porque normalmente, salvo con un producto que viene de un lago que se hizo en el cráter de un volcán que hace muchos años, estamos hablando de miles de años, hizo erupción en Estados Unidos, y en ese lago se da lo que es una un alga de agua dulce que se llama Afacinomenon flosaqua. Bueno, esa mi esposa la probaba, y mi esposa al probar ese producto, que es un concentrado del AFA, comúnmente así le llaman, AFA es la abreviatura, por así decirlo, de Afacinomenon flosaqua. Mi esposa, pues, tarda de unos 2 días en sentir la mejoría cuando come esto. Pero pues me llamó la atención. Obviamente el botecito, por ejemplo, vale más de 1,000 pesos. Dura un mes. Cuando lo tenemos oportunidad, pues se lo compro. O lo compramos mi mujer y yo. De hecho, pues ella se lo come. De lo que ella compró la última vez, yo nada más probé lo de 4 días. Que sí me aliviana también. Y es precisamente que, pues, el precio, pues, no está tan, digamos, tan accesible para, pues, una persona promedio o con un sueldo, digamos, no muy cercano al de la alta burocracia mexicana, ¿no? Sino al de las personas promedio de aquí, de nuestro país. Entonces, pues, para esta planta, por ejemplo, ni siquiera es cara. Pues les digo que la pueden conseguir para ornato. Y, pues, obviamente, pues, le van que quitando pedacitos. Es más, la planta esta creo que máximo la debes de regar 2 veces por semana. O sea, hasta eso no necesita mucho mantenimiento, porque es una planta que es de lugares de poca agua. Entonces, pues créanme, queridos amigos, que pues les quiero compartir esa información, y ojalá me estuviera escuchando nuestro querido amigo Nico, de allá en Querétaro, y su hija, porque precisamente es esa planta le puede servir a la hija de mi amigo. Ella tiene una enfermedad que se llama bipolaridad esquizoide, y yo sé que ella está sufriendo mucho, y según lo que nos dijo la doctora, bueno, le dijo a mi mujer la doctora, es que se ha encontrado que también esta planta ha servido para ayudar a personas con ese tipo de problemas, o sea, con problemas de tipo psiquiátrico, ya fuertes. Ha habido mucha mejoría en personas con eso. Entonces, pues llama la atención, ¿no? Llama la atención este tipo de producto. Y bueno, pues esa era mi recomendación para todos ellos. Y pues yo le agradezco aquí a nuestro amigo Albert Juve, que que nos dio la oportunidad también de hablar más de los 10 minutitos que nos quedaban en relación a esto. Según dicen que no hay ni un solo fármaco, mucha gente, es que les digo que pueden encontrar reportajes. Miren, yo conseguí un libro que se llama, por ejemplo, y vamos a hablar seriamente del fenómeno de este tipo de cosas, ¿no? Porque realmente viene a ser, pues, algo muy especial para las personas que están enfermas. Incluso la persona, el amigo español que la está promoviendo en internet, incluso póngale el video en el YouTube, ahí sale un señor con sombrero, dura algo el video, como casi 50 minutos, donde esta persona habla del calanchoe, inclusive tiene un blog o una página en internet donde ha recopilado las historias de personas, incluso hay personas mexicanas que han subido o que han puesto su historia de cómo esta planta, inclusive estando desahuciados, ya prácticamente con una metástasis bien cabrona, o sea, en la mayoría de los órganos del cuerpo, al estar usando esta planta como un remedio, han revertido el efecto. Leí algunas reseñas, son bastantes, pueden encontrar varias. Ahorita déjenme ver, es que creo que no lo abrí en esta máquina. Pero déjenme, encuentro, creo que lo compartí por ahí en mi Facebook. Igual ahorita consigo el sitio que les digo donde están esas historias. Y todas estas, y son bastantes, pero así bastante, de que esta persona, Joseph Pamies se llama la persona que lo está que lo está promoviendo, ¿no? Y bueno, él tiene la página, o hizo la página donde ha recopilado todas esas historias. Él la está, creo que tiene un vivero donde la tiene en España, ¿no? Algo así. Sí, de hecho el video de él dura 23 minutos, aproximadamente casi 24 minutos, y ustedes pueden encontrar ahí a esta persona hablando acerca de la de esto. Es más, espérenme ahorita tantito, como que porque ya ven que con el flash se me apendeja un poco el programa de transmisión. Entonces, déjenme les comparto donde está el video si lo quieren ver. Ajá. Este es el link, ya lo compartí ahí en la página del chat del FENCAI, del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Acabo de compartir el link donde ustedes pueden lanzarse a ver el video de aquí, de este Joseph Pamies, donde habla del calanchoe. Y ahorita, a ver, ahorita ya le di a abrir al link, ahí lo tiene. Se llama dolcarevolucion.cat, Dulce Revolución. Ahorita les paso también la página donde leí yo esas, donde leí yo todas esas reseñas. Ahí está, queridos amigos. También acabo de compartir el link en la página del FENCAI. Sí, fácil, Albert Jue. Pues yo, la verdad, tengo entendido que sí, es mucho más efectiva que la uña de gato. Y no me puedo acordar de la que está ahorita de moda. Ahí está muy de moda por acá en Tamaulipas, por ejemplo. No me acuerdo, no se me viene el nombre. Eso de que no comí por andar viendo lo del pinche bocho. Pero bueno, sí, yo creo que sí, pastor, La neta, inclusive yo siento que esta planta no le han hecho todavía muchos análisis, pero puedo casi asegurar que contiene las mismas propiedades del AFA. O sea, el alga de agua dulce que les decía del producto, por el efecto que tuvo sobre mi esposa, pero mucho mayor. El AFA, o el AFA Sinomenon flosa aquae, esta alga de agua dulce que se da en ese lago en Estados Unidos, la verdad, lo único que tiene que favorece mucho a la salud son dos sustancias que estimulan la médula ósea para liberar en el torrente sanguíneo a los media hora de haberle ingerido un 25% más de células madre adultas en el torrente sanguíneo, imagínense. Y si mi esposa sintió un efecto mucho mayor con el calanchoe, hay algo. O sea, el AFA ya está, digamos, muy estudiado. De hecho, ya se sabe a través del estudio del AFA. Se llegó a la conclusión que no solo están las células madre embrionarias, sino que también están las células madre adultas. Y estas disminuyen con la edad en el cuerpo. Pero resulta que la mayoría de esas células madre están en los huesos y no salen. Hasta que tú comas esas dos sustancias que estimulan a tu médula ósea, para que las liberen el torrente sanguíneo. Ya después viene una explicación de que el órgano o los órganos enfermos o con problemas liberan una sustancia que la atrae estas células madre, y a los 18 horas estas células madre se convierten en células especializadas del tejido del órgano que está dañado, una cosa así. Bueno, pero yo creo que el calanchoe anda todavía más. Y sí, pues sí, yo creo que sí vamos a tener que jubilar la uña de gato con el calanchoe. Y pues tan solo por lo que me dijo mi esposa, sabe a jobo, está rico. No, pues a mí de niño me encantaba comerme los jobos. Son como las ciruelas. Sí, nada más que color amarillito. Incluso hay ciertos lugares donde es muy común que hagan el agua de jobo. No, hombre, así con hielitos y todo. Sabe muy rico, Putz, no, pues es un agua muy sabrosa. Entonces yo creo que esto, pues si sabe así, así como me lo dijo mi mujer, no me consta porque yo todavía no lo pruebo. Ya cuando la pruebe. De hecho, tengo pendiente una expedición aquí porque un amigo me dice que parece que la ha visto aquí en Tamaulipas, en unos ejidos de aquí, y tenemos pendiente una expedición para ir a ver si es esa planta o no. Y ya, si vamos a ir a checar, y si vemos que es esa planta, pues ya les contaré cómo nos va comiéndola, ¿no? Les compartiré la de esa. Ya a ver si me va a dar más energía para hacer el ejercicio que estaba haciendo. Y a ver si ya me puedo recuperar, porque no he podido pasar de 5 kilómetros diarios con la elíptica, cuando antes ya hacía 8. Pero bueno, ya pues si nos ayuda, pues va a estar de lujo, ¿no? Y con chance, pues igual, pues porque ayuda a problemas de tipo mentales, ¿no? O de tipo psiquiátrico. Pues también con la garantía de que pues con eso ya tenemos algo a favor para no volvernos locos, ¿no? Así está, querido. Híjole, No, pues ahorita te voy a entregar ya los micrófonos, mi Albert, porque ahorita ya toca el bonche de palomitas. No, es que también no pude ni comer porque ando arreglando ahora sí el bocho a ver si jala, pero ay, se resiste, ¿eh? Por lo menos a ver, ya a ver que ese canijo con la marcha me la garantice, ya nada más falta que dé bien la marcha y ya. Y llevé a arreglar la marcha y parece que no quedó. Ya, pues ya me enderecé las poleas que tenía madreadas y ya, a ver si jala. Pues, queridos amigos, pues eso era en sí lo que quería compartirles. Realmente es un producto bastante, bastante especial. No, hombre, incluso ahorita estoy viendo que le estoy transmitiendo su programa de A Fuego Lento, así medio desfasado el horario, pero estoy leyendo todas las historias que pueden ir viendo ustedes en la página esta, dolcarevolucion.cat.cat, y realmente incluso mencionan por ahí, no me lo van a creer, pero el tumor en una perra, en una perrita, ¿sí? Y les ayudó. No marches. Es que este señor ha subido todas las historias. Entonces, es algo que le pueden ir tomando en cuenta, queridos amigos, ¿eh? O sea, artritis, incluso vienen gente que se lo ha dado sus mascotas, no se pasen, de veras, cáncer de mama, artritis y osteomielitis, por eso vi el efecto sobre mi esposa, pues ya aquí queda más, rosacea, avisus, lupus, pustulosis, palmoplantar, no, olvídense, y parece ser que todo, incluso un caso de hepatitis A por aquí, de una persona, de una mujer de Granada. ¡Ay! No, la verdad es que es muy interesante todo esto, queridos amigos. Yo espero que si alguien que está muy malito por ahí, como me hubiera gustado que ay, se me fue el nombre, no, pues, la falta de comida, ¿no? La falta de comer a las horas. Este muy amigo de Marcelo Ebrard, Camacho Solís, pues ya ven que estaba pues del lado de la izquierda en México, y pues hubiera sido bueno que hubiéramos podido ayudarle, ¿no? Pasándole este remedio para que se hubiera, pues no se hubiera ido, ¿no? Hace falta todavía mucha gente que pues ha mostrado, ¿no? Pues Camacho Solís ya se murió. Manuel Camacho Solís ya, sí, tenía cáncer, cuate. Sí, ya falleció, yo creo hace más de un año ya. Sí. Y sí, se anduvo viendo, de hecho yo vi la noticia en Twitter de que pues andaba mal, andaba en las quimios y todo ese show, ¿verdad? Pero no la libró, no la libró, desgraciadamente pues no, sí, oh, pues olvídate, no, pues ya sabes, güey. No, o sea, no nos vamos a hacer tontos, igual no nada más era cáncer, porque pues también, sí, no, le hubiera alivianado, pero un chingo, ¿no? No, y yo te digo, tengo, si acaso, como dos, casi tres semanas que conocí o que supe del Calanchoe, y me puse a ver, es que la verdad también con las quimioterapias deprimen mucho el sistema inmunológico, ¿no? Pues hay gente que prácticamente le terminan quemando la médula, o sea la pinche médula, y luego vienen esas enfermedades medias oportunistas, ¿no? Pues te dan, ¿no? te dan en la torre, te truenan, pero te truenan. Pues sí. No, pues ya estaba grande tu perro, ¿no? Yo tuve uno que aguantó 16 años, un perro de raza, incluso de pedigrí, el pinche perro, ¿no? Y sí aguantó muy bien el perrillo, es el los 16 años. Nada más que, pues, como ya las razas muy puras tienden a traer problemas, de tipo propios, ¿no? De la raza, por lo mismo que se tratan de mantener puro. Y este perro, pues, yo creo que sí se debe haber muerto de una neumonía porque se enfriaba de las extremidades traseras y ya no se podía levantar. Ya hasta que agarraba calorcito, ya se volvía a levantar y ya caminaba así con mucho trabajo. Y esa noche se quedó, como yo estaba trabajando muy tarde, me dormí ese día como la una, todavía tenía mi negocio de informática, y me dormí como la una de la mañana, y el perro le gustaba ponerse en una posición donde me estaba observando. Pero como la noche, era en enero de hecho, y hizo mucho frío en la noche, y aparte era en Veracruz, cuando todavía estábamos en el estado de Veracruz, y muy húmedo, y el perro ya no se levantó, y ahí se quedó. No, hombre, qué barro. Sí. Entonces, sí, se descaderó, yo creo. O sea, se descaderaba el pobre perrillo, el pobre perro. Y ya no se pudo levantar y ya no pudo cubrirse del mal clima, enroscarse, y pues el frío lo mató. Sí, en la mañana todavía lo vi que estaba echado ahí. Cuando desperté como a las 6:30, pues en lo que me lavé la boca, me bañé, y cuando me asomo, pues el perro seguía echado en el mismo lugar. No, hombre, aquí dije, ay, bronca, y me fui corriendo a verlo, y no, pues el perrillo ya no la libraba. Ya se le veían los ojos así, ya medio raro, y sí, falleció. Todavía se alcanzó a despedir de uno, y sí, duró 16 años. 16 años vivió el perrito. Bueno, pues pues esos duran más. Bueno, esos los perros eléctricos que dice el Albert, híjole, ¿no? Son muy vivos. Están muy al tiro esos. Ey. Pues como ven, queridos amigos, pues me alegro que les sea de mucha utilidad. Les comparto esta información porque la verdad, yo creo que vale la pena. Esperemos que les sea de utilidad a nuestros amigos del FENCAI que escuchan su programa y sáquenle provecho. Yo la verdad hubiera conocido casi hace 8 o 9 años, ya fue en el 2007, cuando falleció mi papá, y murió de un cáncer en el cerebro. Le salió un tumor en el cerebro y pues bueno, se lo acabó en 3 meses. Y pues no había tanta información de productos alternos como pues ahorita podemos disfrutar. Y bueno, pero no pude salvar, digamos, en cierta forma a mi padre, pero pues sí podemos ayudar a todos nuestros amigos que nos están escuchando a través de estos micrófonos, y deseando que, pues si tienen algún pariente enfermo y pues y ya les dijeron que pues igual la libra, igual no, no duden en usar este remedio. Las historias que les acabo de compartir, espero que los anime a usarlo. No se me cierren, no se me hagan muy cuadrados, amigos, porque pues también eso luego de repente pues alejas una oportunidad de darle una segunda oportunidad a una persona. De hecho, Inclusive la última persona o una de las últimas personas que conocimos que falleció de cáncer, tenía cáncer en los huesos. Y no frieguen, fue una pena cómo murió esta señora, amiga de nosotros, amiga de nuestra familia. Primero se hizo amiga de nosotros, ya luego de mi mamá, luego de, pues, prácticamente de un grupo de señoras que viajaban mucho, ahí de un club con que estaba mi madre y unas personas de la familia que ya quedaron viudas. Y esta señora agarró cáncer y se le propagó en todos los huesos. Y las cosas que me contaron de esta señora, sufrió mucho para morir. Sufrió mucho. Empezó a tener fracturas en la mayoría de los huesos del cuerpo, porque el cáncer se los destruyó, se los dejó como una persona con osteoporosis, así. Entonces, con un pequeño movimiento se andaba fracturando. Y dicen mi madre, al menos que la que fue la que estuvo con ella pues al pendiente de su condición, dice que no, que era un sufrimiento bien cabrón. No, entonces sí lo grabé, pastor. De hecho, deja ver, sí, porque tengo en automático la grabación. Sí, cómo no. Sí, se grabó. 46 minutos tengo de grabación. Pues, ¿cómo ven? Pues te suelto los micrófonos, mi querido Albert, ya para no extenderme tanto, pero pues valió la pena, ¿no? ¿No? Vale la pena. Yo espero que pueden averiguar más, pónganse a leer. Sí, hay sitios, por ejemplo, que dicen que el anchoe, que nada que ver con sustancias que tiene la quimio. Igual, tenga o no tenga las sustancias que se usan para la quimio, el calanchoe, pues al menos mucha gente está diciendo que le ha servido. Y ahí están recopiladas las historias de personas que han usado. Incluso la puedes combinar con otros productos. Pues imagínate, yo sé que la uña de gato, ahorita que nos mencionaba Albert Juve, es muy buena también. Pues igual la puedes combinar, ¿no? Ahí con cuidado, ¿no? Porque a veces algunas plantas pues pueden ser incompatibles, pero pues por lo que parece, pues igual te puedes ayudar mucho. Bueno, queridos amigos, pues yo les agradezco esta oportunidad a destiempo, perdonen ustedes el problema. Tuvimos un pequeño contratiempo con el internet, pero pues bueno, ya lo se resolvió y estuvimos aquí con ustedes y sobre todo compartiéndoles esta información. Espero que llegue a todos lados este conocimiento, para que si tienen algún amigo, algún familiar, algún ser querido, lo que sea, al otro, como sea, como quieran, no, pues, y está enfermo y tiene estos tipos de problemas, aquí hay una solución, amigos. Como debe ser, ¿no? A proporcionar soluciones, a buscar qué se le puede dar a alguien para salir de su problema, ¿no? Bueno, pues yo les agradezco mucho su compañía y les envío, por supuesto, un afectuoso y fraterno abrazo a todos ustedes que nos acompañaron en estos minutos a destiempo de A Fuego Lento. Yo soy Luis Llorés y les agradezco su compañía. Recuerden que A Fuego Lento es una producción más del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Y ahora, pues ahorita no estamos transmitiendo directamente de Querétaro en vivo. Estamos transmitiendo en vivo, pero desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Queridos amigos, pásenla bien, que descansen, que merienden muy sabroso. Y bueno, y pues si no hay lana, pues y pueden comprar el calanchoe, pues... Coman calanchoe. Hasta pronto. Nos vemos.